ciudad es un infierno si no estás. Estoy solo, estoy solo. Va creciendo mi dolor, tengo deshecho el corazón. Estoy solo, estoy solo. No aguanto más esta soledad. En ti yo pienso cada día más. Estoy solo.